Proyecto TOT. Píldoras formativas CriptoRed. Píldora número 26. ¿Cómo se clasifican los sistemas de cifra moderna? Clasificando por tipo de clave y tratamiento del texto en claro. Según sea el tipo de clave que utilicemos, secreta y única, o bien privada junto a una pública, podemos dividir los sistemas de cifra moderna en algoritmos de criptografía simétrica y algoritmos de criptografía asimétrica. Por otra parte, dependiendo ahora de la manera en que tratemos el texto en claro a cifrar, hablaremos de cifrado en flujo y de cifrado en bloque. Entre los algoritmos más representativos de la criptografía moderna se encuentran A5, RC4, DES, Triple DES, IDEA, AES, Serpent, TwoFish, Diffie-Hellman, RSA, El Gamal, Mochilas y Curvas Elípticas. Las claves en la cifra simétrica y en la cifra asimétrica. Se denomina cifra simétrica o de clave secreta aquella en la que se usa una misma clave secreta compartida por ambos extremos, emisor y receptor, y por tanto, previamente intercambiada. Los algoritmos de cifrado y de descifrado son los mismos, pero en el receptor se ejecuta de forma inversa para deshacer la cifra, siempre usando la misma clave. Por su parte, se denomina cifra asimétrica o de clave pública aquella en la que cada usuario posee dos claves, una clave pública conocida por todos y una clave privada y secreta, que solo conoce su dueño y que es inversa de la pública en un cuerpo. Se denomina asimétrica porque lo que se cifra en el extremo emisor con una clave, por ejemplo, la clave pública del receptor, en recepción deberá descifrarse siempre con la clave inversa, en este caso, la clave privada de dicho receptor. Los algoritmos de cifrado y de descifrado son los mismos y se ejecutan de igual manera, pero con claves diferentes. La cifra en flujo y la cifra en bloques en los sistemas simétricos. Si la cifra se realiza bit a bit, esto es una operación entre cada bit del texto en claro con el correspondiente bit de una clave binaria, o también byte a byte, se habla de cifrado de flujo. El antiguo algoritmo A5, que se usaba para cifrar una conversación GSM por teléfono móvil, es un ejemplo de cifra en flujo por bits. Y el algoritmo RC4, que hasta 2014 era común usarlo en plataformas seguras de Internet, es un ejemplo de cifra en flujo por bytes. Los demás cifradores simétricos utilizan bloques. Esto es, la información a cifrar se divide en bloques de 64 bits, es decir, 8 bytes, como en DES, Triple DES e IDEA, o bien 128 bits, esto es 16 bytes, como es el caso en AES, Serpent y TwoFish. ¿Por qué la cifra simétrica es por bloques? Como se verá en una próxima píldora, la criptografía asimétrica se usará preferentemente para cifrar números de unas pocas centenas de bits, por ejemplo, para intercambiar claves de cifra simétrica de una sesión o para firmar digitalmente el hash de un documento. Si bien no se forman bloques para cifrar dicho número, sino que el mismo se cifra en una sola operación, la cifra asimétrica se considera como una cifra por bloques, aunque este sea único. Madrid, enero de 2015, con el patrocinio de Talentum Startups.